imborrable en mi vida. Para siempre el destino marcó. Solamente podremos olvidarnos cuando Dios nos separe a los dos. Imposible dejar de quererte, no hay barrera para nuestro amor. Para ti hay un sitio en mi alma, para siempre será nuestra unión. No habrá quien se oponga a lo nuestro, ni habrá quien me haga traición. Yo seré para siempre tu dueña y tú el dueño de mi corazón. Quien me haga traición.